RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. En la reunión de trabajo con los voceros de las mesas técnicas de agua de los consejos comunales de Bolívar Táchira, RFN Noticias interrogó al presidente de Hidrosuroeste Regional. Dijo que trabaja como un solo gobierno con las alcaldías bolivarianas. Adelantó que se construirá en Llano de Jorge un anexo y se terminará el acueducto El Mesón y la construcción de la estación de bombeo de Cayetano Redondo. Hidrosuroeste recibe el apoyo incondicional del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, precisó el coronel Jacinto Colmenares. Sí, bueno, hoy día, martes 5 de junio, estamos aquí nuevamente en el municipio Bolívar, específicamente en la alcaldía con el señor alcalde, para oír y reunirnos con las comunidades para solucionar algunos problemas puntuales de agua que hay en el municipio. Hemos estado tratando problemas de situaciones de Pedro R. Páez y especialmente en la comunidad tan populosa de Palotal, que es donde hay, en la parte alta, es donde hay más problemas. Y hemos acordado con ellos reunirnos próximamente el día viernes a las 2 de la tarde para buscar una solución que ya el alcalde la había vislumbrado, pero que no ha sido posible. Creemos que esa es la solución para esa comunidad populosa, por cuanto allí hay dos estanques que se pueden utilizar a través de una estación de bombeo. El tanque de abajo bombearle al tanque de arriba. Esa es la única forma que la comunidad de la parte alta tenga agua, y esas son las estrategias que estamos trabajando en esta reunión para que el viernes afinemos lo que vamos a hacer ya con los voceros de cada uno de los consejos comunales y preparar una reunión masiva con todos los habitantes del municipio Bolívar a fin de buscar la solución a esta problemática. ¿Qué otras necesidades importantes? Bueno, en Hidrosuroeste ahorita estamos primero construyendo la estación de bombeo para el barrio Cayetano Redondo. Eso va bastante adelantado. Estamos ahorita esperando la consecución. Ya adquirimos las bombas, estamos esperando que lleguen las bombas para la estación de bombeo y todos los accesorios para los accesorios eléctricos para el tablero. Asimismo, estamos también buscando la forma de traer recursos. Yo voy a viajar a Caracas para traer recursos para desarrollar un proyectico para el sector de Llano Jorge. En el sector de Llano Jorge vamos a construir un anexo del acueducto El Mesón para que toda esa populosa región también tenga agua producto del Mesón. Y también pues estamos pendientes siempre con el viceministro y con el ministro exigiendo la pronta construcción y la terminación del acueducto El Mesón, que esperamos que sea para el mes de septiembre de este año y la estemos inaugurando con el pueblo, para que solucionemos en gran parte el problema del agua en la frontera. ¿Qué hecho importante debe destacar usted con el trabajo que está realizando el alcalde Vicente Cañas? Bueno, primero la coordinación. Somos un solo gobierno. Hemos estado trabajando juntos durante años. Somos un solo gobierno y así lo hemos hecho, y hemos estado trabajando con todas las alcaldías bolivarianas, especialmente con esta de la frontera, con la alcaldía de Ureña y con el arquitecto Vicente Cañas, quien ha sido siempre un colaborador y apoya todas las áreas de competencia del agua potable. Hemos tenido en él un gran apoyo para que Hidrosuroeste pueda solucionar los problemas de agua en la región. ¿Cuál ha sido el apoyo del señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías? Bueno, todo el apoyo. Nosotros hemos tenido mucho apoyo en cuanto a el mantenimiento del acueducto regional del Táchira, los otros acueductos. Hemos construido una planta de tratamiento en Rubio. Hemos construido una nueva captación del acueducto regional del Táchira en el municipio Francisco de Miranda, en San José de Bolívar. Hicimos un mantenimiento mayor al túnel de Queniquea. Hemos tenido apoyo para muchos proyectos de mesas técnicas de agua, para 82 proyectos de mesas técnicas de agua en toda la región. Es decir, el apoyo ha sido bastante fuerte. Nosotros podemos decir que se han invertido más de 85 millones de bolívares fuertes en el estado Táchira en materia de agua potable, con apoyo incondicional de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, coronel, muy amable, gracias. Bueno, vale, muchas gracias. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.